Si estás despierto a esta hora, es porque A. saliste con tus amigos. B. Te quedaste en la compu toda la noche. C. Tenés que ir a trabajar. D. Tenés insomnio. En cualquier caso, la mejor compañía está a continuación con Vicky Tombolini y Gala Caccione. El fin del fin de por Nacional Rock. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Hola, hola, hola. Muy buenos días. Bienvenidos. Arrancó el fin del fin de en su primera edición. Son las 6:03 de la mañana en este domingo 11 de julio. Un horario en donde no se sabe si es muy temprano o muy tarde. Mi nombre es Victoria Tombolini. A mi lado, mi amiga y compañera, la señorita Gala Caccione. ¿Cómo estás, Gala? Bien, muy bien, Tombo. Muy contenta de empezar este ciclo en Nacional Rock. Y bueno, sí, como vos decías, es un horario bastante complicado. Se viene como esa experiencia de tener la primera vez o la nueva primera vez en un programa en vivo. Y como todas primeras veces son muy difíciles y hasta te diría que duelen. Es verdad, la primera vez duele, es difícil y también tiene otro puntito extra que es que no te la olvidas tan fácil. ¿Viste cómo son? Las primeras veces, así sea buena o mala, es algo que uno recuerda el resto de su vida en los acontecimientos que son importantes para uno, ¿no? Lógicamente, claro. Por ejemplo, ¿quién no se acuerda que cuando dio su primer beso? Por ejemplo, si nos ponemos un poquito cursis, así. El primer beso es un acontecimiento que uno recuerda. Es un puede acontecimiento ser? Muy confuso, siempre sí. Los primeros besos. No sabes si darlo, si no darlo. No sabes la boca nada, seca, básicamente. Si mordí, si saqué la lengua demasiado, uff, los primeros besos, qué asco. Mal, y el primer sueldo, ¿quién no se acuerda lo que hizo con su primer sueldo? Yo, Gala, permitime el atrevimiento, quiero que cuentes lo que hiciste con tu primer sueldo, que bueno, estuvo muy buena la inversión, contala vos nomás. Yo con mi primer sueldo me compré un Jack Daniels para convidarle Vamos. A mis amigos y a toda mi familia, mi madre. Así que, bueno, yo compré un Fernet Branca y una Coca y caí en tu casa, pero no tenía tanto dinero, ¿no? No teníamos hielo, tuvimos claro. Que hacer para tomar el Fernet, eso me acuerdo. Otra de las difíciles es la primera borrachera, el primer pedo, como se suele decir entre muchos jóvenes. Sí, muchos jóvenes. Los primeros pedos son muy difíciles. Cuando te diste cuenta que te tomaste la segunda cerveza y no estabas acostumbrado y ya te empezás a estar mareado, los papelones, y a veces termina en el trágico momento en el que terminás revolcado en alguna acera, vereda, baño. Inodoro, ponele. Sí. Sí, un momento difícil, ¿no? Pero bueno, después uno le va agarrando la mano, empieza a conocer sus propios límites y aprende a no excederse, ¿no? Porque obviamente no hay que excederse con las bebidas alcohólicas, que es muy peligroso. Hasta ahí nomás, disfrutarse y conocerse tranqui. Hablando de los excesos, en las primeras veces no hay que excederse con los nervios y por eso empezamos este programa muy distendido. Está sonando Iggy Pop de Cortina con Real Wild Child, una versión excelente del clásico de Jerry Lee Lewis, ¿o no? Sí, claro, una versión, una letra bastante más salvaje, un poco más punk. Y podemos decir que nos identifica un poco cuando... ¿Somos chicas salvajes? Sí. Somos chicas salvajes. Salvajes, totalmente. Imagínennos de esa manera cuando nos vean en alguna foto van a decir, estas no tienen nada de salvaje. Eso es lo bueno de hacer radio, ¿no? Que no hay que mostrar la cara. Así que bueno, arranca entonces el fin del fin de los vamos a estar acompañando hasta las 8 de la mañana aquí por Nacional Rock 93.7. ¿Qué te parece entonces si arrancamos con el primer tema de la noche? Sí, antes yo quería agradecer a Horacio Marmurek que nos cedió el espacio aquí en Nacional Rock de 6 a 8 los domingos, todos los domingos religiosamente, a bueno, todos nuestros compañeros de la radio, los chicos de Guerra de Cerdos. Los chicos de Guerra de Cerdos recién que nos hicieron perder un poquito los nervios así como presentándonos en su programa. Y es verdad, como bien dijo Gala, muchas gracias a la gente de Nacional Rock que nos dio este espacio y apuesta a la gente joven para que pueda hacer radio. Así que muchísimas gracias y esperemos que a ellos también les guste, ¿o no? Arrancamos entonces con el primer tema. Quédense del otro lado que todo lo que sigue es sorpresa.

Ave de Paso, un genial cover de Sandro, uno muy particular, una versión bastante salvaje, como venía Iggy Pop hasta hace un ratito. Después, la Todo Mal Orquesta haciendo No Quiero, es un poco eso, el me quiere, no me quiere, que sucede mucho en las noches de sábados, cuando uno se encuentra con un viejo amor, un nuevo amor, una persona que recién está conociendo. ¿Me quiere o no me quiere? Es una pregunta eterna, existencial, te diría. Muchas veces uno duda de esas cosas. Bastante complicado, hay que dudar. No está mal dudar, no hay que confiarse demasiado en el otro y menos cuando recién lo estás conociendo, ¿eh? Ojo las chiquis ahí que se están yendo en un taxi con alguno. No confíen demasiado. Siempre díganle qué es lo que ustedes pretenden antes que nada. Cuentas claras conservan amistades y relaciones. Ponele. Sí, yo diría bueno, que sí. Muy bien, este es un horario difícil, ¿no? La verdad, sobre todo para el aspecto televisivo, se podría decir. Porque uno por ahí llega a su casa, no sé, 6 de la mañana, 6, 11 minutos, por ejemplo, como ahora. Prende la tele y ¿con qué te encontrás? En el 50% de los canales están este tipo de programas que estamos viendo en este momento, en donde te quieren vender absolutamente todo. Te quieren generar necesidades de consumo que realmente después de verlos por unos minutos vos crees que necesitas, por ejemplo, este artefacto para separar los dedos del pie. El Pamper Tee. Ponele. Pamper Shoes. Pamper Shoes, claro. Pamper Shoes es tenía un inglés a marzo la piba. Que va entre los dedos de los pies y es como si fuera un vibrador, ¿no? Un vibrador para pies, podemos decir. Se supone que masajea. Ah, y debes... ahí va la piba, claro, ves, mira, caminando con los tacos cómoda porque usó el aparato, ¿no? Claro, y vos ves a la sufrida que llega a la casa y se saca el taco alto y lo revolea, no quiero más, no me gustan más estos zapatos y va y se pone de la heladera recién retirado porque hay que mantenerlo frío. Mira, mueve los deditos, también importante moverlos, ¿no? Bueno, esta serie de productos, o sea, es bastante extraño. Igual yo no sé si es peor a veces lo que te tratan de vender o los doblajes que les meten a este tipo de programas, ¿no? Porque se escucha a veces inclusive la voz de fondo y el doblaje arriba donde ves que tratan de poner voces que peguen con el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, no sé, un gordito petizo le ponen voz de lo que ellos creen que es voz de gordito petizo, por ejemplo. Sí, yo creo que se los hacen ensayar una vez al texto, ¿no? Después sale directamente al aire... Y hay mucha gente, eso es lo raro, ¿no? Lo friki, que mucha gente se lo cree y llama y compra. Es que además, por eso funciona. Es que los horarios calientes de venta en la televisión es a la noche. Sí, sí, sí, sí. De hecho, si vos llamás, bueno, voy a confesar, ¿no? Una vez llamé para averiguar por un producto, por un picador que parecía que te hacía súper feliz y no me atendió nadie porque evidentemente no era horario de atención, pero te llaman al otro día para ver, te dicen, vos estuviste llamando a la noche, qué sé yo... Y te llaman para preguntarte si seguís queriendo el producto, ¿entendés? Por ahí llamaste para averiguar el precio, porque viste que el precio nunca te lo dicen, obviamente, porque te espanta. No, ahora lo no quiero. Ahora no, no lo quiero más. Quiero. No ya lo dormí, quiero. Ya dormí lo suficiente, se me bajó la locura, no quiero más productos raros. Me di cuenta que era una boludez. Seguimos, hay muchas cosas en la tele en este momento, hay un partido de tenis en algún canal de deportes y otra cosa que es furor y más en vísperas de una final del mundial es el tema mundial. Oh. El partido de hoy de Alemania contra Uruguay. No. Alemania-Uruguay jugaron... ¿Alemania-Uruguay hoy? No. Ayer, claro. Sábado, perdón, disculpa. Pero bueno... están hablando de cómo jugó Uruguay, cómo se la aguantó hasta esta semifinal del Mundial. Jugó realmente bárbaro. Perdón, te había malentendido. Pensé que te referías a la final de la Copa del Mundo, que es hoy. España-Holanda. ¡Heavy metal! ¿Vos por quién hinchás, Tomás? Y mira, ya a esta altura uno trata de buscar identificaciones, identificarse con algún equipo donde ya el tuyo quedó afuera. Y yo diría que voto por España porque hablan el mismo idioma. Ponele, así como a grandes rasgos. Claro, pero en Holanda tenemos una princesa argentina que es princesa de Holanda. Es verdad. Así que está ahí nomás. Igual yo también, yo me tiro más para el lado de los españoles. Me parece que ese acento que tienen me gana. Sí, aparte son muy bonitos, muy bonitos los españoles. Así que bueno, no importa, más allá de quien gane, mañana la gran final de la Copa del Mundo se va a estar viviendo y como contábamos, los programas de televisión no paran de hablar de eso y también de Maradona y de Argentina y de por qué nos quedamos afuera, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, ahora también está la calentura de por qué Clarín le tira basura a Maradona y por qué Página 2 se lo reapoya, ¿viste? Todas esas cosas mediáticas se están planteando ahora. Sí, sí, sí. Pero bueno, nada, está buena. La Copa del Mundo está buena, más allá de que tu país haya quedado afuera. Se disfruta, ves un buen partido, prendes la tele a cualquier hora, están viendo... Está jugando alguna selección, es más que entretenido. Después nos falta la típica película de este horario, no sé, ponés Volver, ponele y te encontrás con cada cosa bastante esperando bizarra. Esperando la carroza. Ponele. Bueno, hay muchas cosas más en la tele, no les vamos a seguir diciendo mucho más porque van a apagar la radio y van a prender la tele. Así que pasemos a un momento más distendido, que tenga un poco más que ver con esta noche. Noche madrugada, domingo 11 de julio. Y con el frío que está haciendo también, ¿eh? Porque justamente lo que vamos a hacer es recomendarles algunos tragos para esta época invernal, ¿no? En donde uno a veces necesita calentar un poco el cuerpo, sobre todo si vas a salir a la noche, qué sé yo, si el momento es propicio. Algunos tragos recomendables para esta época del año, en donde generalmente suelen llevar mayor graduación alcohólica, ya que los principales ingredientes son los licores. Licor de menta, de café, toda esa cosa bien empalagosa, se usa mucho en esta época del año. Así que bueno, tenemos uno de los más solicitados, le vamos a pasar así la receta, así que tomen lápiz y papel para anotar. Es el Grasshopper. ¿Qué lleva, Gali, este trago? Este trago lleva licor de menta, 50 centímetros cúbicos, licor de chocolate blanco, 50 centímetros cúbicos, crema de leche, 50 centímetros cúbicos y mucho hielo. O sea, hay que poner un poquito la misma cantidad de cada uno, depende para cuántos tragos lo hagas. Esta es una combinación para dos tragos. Claro. Si querés, no sé, la medida, para cuatro, ¿no? Tirás el doble. La preparación se realiza. Hay que poner todos los tragos en una coctelera con hielo, un poco picado, batir y servir en copa de cóctel y decorar con hojita de menta. Infaltable la hojita de menta. ¿Para qué? Otro que te recomiendo, que fue lo que me compré en mi primer sueldo, creo que fue en junio, julio, por ahí, una buena medida de whisky on the rocks. Sí, el Jack Daniels para calentar el cuerpo así, sin excederse, obviamente, ¿no? Estamos hablando de poder disfrutar una bebida que tiene alcohol, pero tampoco la idea es excederse, ¿no? Hay otro trago también que es muy solicitado en esta época del año, sobre todo para los más audaces, porque este se viene como más potente, te diría. El otro puede ser que es más para las chicas, más tranqui, y este es como más, se llama Satanás. Este es el heavy metal. Se prepara con la técnica del flambeado. Así que, atención, porque para evaporar una parte del alcohol, se prende fuego el vodka, el Tía María, el triple sec y la granadina. Y te preparás un trago pipí cucú. Pero además, ten en cuenta esto. Para preparar el Satanás, que es muy heavy metal y es para cuando... Nada, estás en la previa, yo no te diría que para un 6 de la mañana, yo te diría que el próximo sábado te hagas un Satanás a las 12 y de ahí tomes un poquito de agüita para bajarlo. Ahí tiraste, Diro, es rendidor es rendidor, no te deja pata. Lleva 3 medidas de whisky, 3 medidas de ron dorado, 3 medidas de triple sec y una medida de granadina. Medidas pequeñas para un vaso de una persona y medidas, bueno, se va viendo por vaso, pero tienen que ser medidas iguales. En vaso de trago largo, servir el whisky, luego el ron dorado y el y la granadina, y a continuación flambear la mezcla. Como les explicábamos recién, cuando ves cómo se prende fuego. En el mismo vaso de vidrio. Claro. Así que bueno, nada. Tenemos entonces el Satanás y el Grasshopper. Dos tragos recomendados aquí desde el fin del fin de. No para este horario, obviamente no te vas a desayunar un Satanás. A menos que, bueno. Fíjate. Claro. Pero esto, para... Deberíamos pensar cambiarlo por, no sé, un buen sándwich de jamón y queso para la mañana, ¿no? Pero bueno, tengan en cuenta que nosotras hoy, por ser el primer programa, no tomamos nada, veníamos con sed y dijimos, bueno, si no tomamos, por lo menos hablemos. Claro, por lo menos qué nos gustaría estar tomando, ¿no? Porque no... Es verdad, muy cierto lo tuyo, Gali, ¿eh? Así que, bueno, nada, estos fueron entonces unas breves recomendaciones desde aquí, desde el fin del fin de, para pasar el invierno un poco más calentitos, ¿se podría decir? Con la almohadita ahí, todos muy contentos. Y seguimos un poquito, estamos escuchando La Todo Mal orquesta. Antes, y ahora vamos a escuchar entonces a El Persecuta de la familia Ingle. Ok. ¡Persecuta! Habrá postre helado. he autorizado un montón de dinero. Pero prometen un menú magistral. Es un momento amable, bastante particular, sobre temas generales. Nos llaman a conversar. Los cocineros son muy conocidos. Sus nuevas recetas nos van a ofrecer. El guiso parece algo recocido. Alguien me comenta que es de antes de ayer. Mañanas tendrán a El Último de la Fila. El tema que cerró el bloque recién se llamaba El Banquete, interpretado por los Ex, un cover de Virus que estaba sonando ahí de esta cortina rockabilly. Gran banda Virus, mítica del rock nacional. Bueno, ¿qué te parece? Pasamos las vías de comunicación, por si alguien se quiere comunicar con nosotras, dejarnos algún mensajito acá en nuestro primer programa, ¿por qué no? El teléfono es 4999-0937 y nos pueden encontrar por Facebook también, estamos ahí por El Fin del Finde, tenemos grupo, contacto, estamos en Twitter también. ¿Se podría decir que invadimos las redes sociales, Gala? Sí, somos unas invasoras, invadimos también el espacio radial de 6 a 8 de la mañana en Nacional Rock. Tenemos un mail también, si quieren hacer alguna que otra consulta más bardera, por ahí la pueden mandar ahí, es elfindelfinde@hotmail.com. Ahí déjennos todos sus mensajitos de aliento, ¿por qué no? Comuníquense, díganos qué les parece. Igual el aliento a esta hora, el olor alcohol, no, muy cerca no sí, me hables. Sí, no debe ser bueno, no debe ser bueno. Así que, bueno, ¿qué te parece entonces si vemos si se encuentra Juan Manuel Daza del otro lado, nuestro cronista nocturno? Nuestro primer cronista en este primer programa del Fin del Finde, Juan Manuel Daza ahí del otro lado. Hola. Hola, Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Gala? ¿Todo bien? Sí, acá muy bien. Yo soy Gala. La que está aquí a mi lado es Victoria Tombolini. En este horario no pedimos reconocimiento de voces, te perdonamos porque sabemos que venís de ver un muy buen recital. ¿Qué estuviste haciendo? Y estuve viendo a Toulouse acá en el Zaguán junto con una banda que estrena hoy, digamos, que empieza hoy su carrera, digamos, ya Bodas Químicas. Epa. Pero bueno, de gente que ya viene tocando hace rato y es una banda que está muy buena y promete mucho. ¿Y qué tal estuvo? Bodas Químicas me suena mucho a Un Mundo Feliz, al libro. Y algo de eso hay, digamos, pero yo creo que el control químico de esta gente viene como menos para el lado del control y más para el lado de como de la apertura. Ah, mira vos. Bueno, ¿y qué tal estuvo el recital, Juan? Y estuvo muy bueno, la verdad. Estoy acá en el Zaguán, que es Moreno al 2300, y siempre se genera una onda muy copada, muy rockera. Y bueno, nada, o sea, estoy acá con Emiliano Caffarelli, el bajista de Toulouse, que bueno, está muy contento con cómo salió la fecha. Y siguen festejando. Claro, nosotros tenemos entendido que el show era a las 22:30, o sea, a las 10:30 de la noche, o sea, que se están yendo a las 6:30 de la mañana, me imagino, pero que se han quedado después. Salió bien, se podría decir, si están hasta esta hora. Viste que eso nunca pasa, o sea, acá en Buenos Aires, particularmente, un show se anuncia a las 10:30 de la noche y empieza a las 12, y termina bastante más tarde, y bueno, luego también pasaron música algunos DJs y siguió la fiesta, digamos. Ahora nos están echando a todos del Zaguán y estamos acá en la calle, en Moreno. A ver, Shopping. Y ahora que estás en la calle, Juan, te vamos a hacer el control de alcoholemia. ¿Qué estuviste tomando esta noche? Y esta noche tomé un poco de Fernet, tomé bastante cerveza y también al último tomé ron con cola, porque acá en el Zaguán son tipos poco previsores y se les acabó primero el Fernet y después la cerveza. Es importante el orden de las bebidas que has consumido, ¿no? ¿Arrancamos sí. tranquilo con una cerveza y después pasamos al Fernet o al revés? Y sí, yo generalmente voy de como de menor a mayor. Y bueno, también acá la gente del Zaguán medio que les explotó un poco el lugar y se vieron como desabastecidos de repente. Ah, bueno, tuvo mucho repertorio entonces el show, eso es muy importante. No, estuvo muy bueno, la verdad, bueno, Toulouse es una banda que sigo hace rato y bueno, ya los he cubierto para otros medios y Las Bodas Químicas es, digamos, el estreno. Toca un muchacho que se llama José, que también toca en una banda que se llama Alegrías de Apeso, que es una banda muy buena, que hacen música cubana, centroamericana, sí. digamos. Muy bueno, así que bueno, nada, Juan estuvo con los chicos de Toulouse que se presentaron hoy en el Centro Cultural SAS y tenemos entendido que Toulouse tiene un EP girando con 5 temas, pero que se encuentran preparando un próximo disco, están grabando con que ya se puede escuchar el hit en los recitales, La Paternal, ¿o no? Sí, La Paternal va a ser el hit del nuevo disco que van a grabar los chicos de Toulouse. Y bueno, están, digamos, terminando de demear y ya en cualquier momento van a entrar a estudios. Y bueno, nada, están con bastante fe. Bueno, buenísimo. También tienen bastante fans, así que me imagino que deben estar esperando ahí del otro lado. Tienen mucha actitud sobre el escenario. Como eso es lo importante, me parece, ¿no? Digamos, la música es buena y ellos como que la rockean y están bien, están seguros de lo que están haciendo. Y nada, le falta grabar este disco y bueno, a ver qué pasa, ¿no? Juan, escúchame, ¿tenés ahí a mano a alguno de los chicos de la banda para que podamos hacerle algunas preguntitas ya con respecto a la banda, con cómo se sintieron en el recital que acaban de dar, va, hace ya un rato largo? Eso, pásanos con tu Toulouse favorito. Dale, bueno, te paso con Emiliano Caffarelli, que es el bajista. Bueno, Juan, dale. Muchísimas dale. Gracias, bueno, un beso grande. De nada, un beso grande. Un besote. Suerte. Chao. Hola. Hola, Emiliano, ¿cómo te va? ¿Cómo va? Aquí somos Gala y Victoria en el fin del fin de en vivo por Nacional Rock. ¿Vos desde dónde estás saliendo en vivo? Yo estoy saliendo en vivo desde un celular enfrente del Espineto en la puerta del Zaguán Sur, Moreno B2320. Y contanos un poco, Emiliano, ¿vos cómo te manejas antes de salir a escena en un recital? Nosotras también estamos en escena en un programa de radio. Nosotras en esta ocasión, siendo el primer programa, no pudimos tomar alcohol, nos manejamos bastante minuciosas con la información para hacer una buena exposición. ¿Vos cómo te relajas antes de entrar en escena? ¿Cómo me relajo? Sí. No sé, me relajo, qué sé yo. Por ahí no me relajo, en realidad. Por ahí salgo y el relajo es, en realidad, algo que de repente te puedes llegar a jugar en contra, ¿no? Hay que relajarse antes de salir a tocar, sino que hay que fluir con la situación y fluir con la sensación del momento y tratar de capitalizarla en la música que haces. Muy bien, Emiliano. Y bueno, nada, recién estábamos hablando con Juan, que Toulouse, bueno, ya sabemos que tienen un EP girando, que hemos tenido oportunidad de escucharlo y están ahí así como es. en proceso. ¿Te gustó? Nos gustó, muy bien. Buenísimo. ¿Qué tema te gustó más? Y tenemos entendido también que se encuentran grabando un próximo disco, ¿no? O sea, ¿tienen planes para cuándo puede llegar a salir o todavía no? Mira, no sé, lo acabamos de terminar de demiar en la sala, que por suerte contamos con una sala que tiene un estudio, así para demiarlo. No sé, calculo que el disco va a estar listo cuando esté listo él. No tenemos ningún tipo de presión de como nada. O sea, estamos intentando ver qué pasa, si falta algo agregarlo, si sobra algo eliminarlo, como para intentar, bueno, que sea lo más acabado y lo más fiel a lo que nosotros queremos reflejar posible. Entonces, sin presión me parece que las cosas de repente salen muchísimo mejor, ¿me entendés? Un poco lo que hablamos antes. Cuando me preguntabas si nos relajábamos, o sea, con respecto al disco te digo lo mismo. O sea, qué sé yo, ¿viste? Cuando hay presión por ahí las cosas suelen salir más atolondradas o más, ¿viste? Qué sé yo. Entonces está bueno de repente dejarlo macerar y dejar que las cosas tengan su tiempo y así como Let It Be, como decía Paul McCartney. Claro. Ni muy muy ni tan tan. Claro. Emiliano... O muy muy y tan tan a la vez. Claro, de todo un poco. Claro. No te digo ni que sí ni que no, te digo por ahí. Claro, claro, tal cual. Lo dejo a tu criterio, ¿no? ¿Y sí, qué tal qué tal el show de hoy? Me dijo Juan que estaba bueno. Bastante copado. Estuvo bueno. La verdad que se la pasó bien acá con los chicos de las bodas químicas que hoy estrenaban banda, a pesar de, bueno, en realidad estrenaban nombre, en realidad, porque ya ellos son viejos guerreros del rock, con uno que se llamaba Queruzas, y después, posteriormente, con Queruzones. Ellos hoy, bueno, cambiaron un integrante y decidieron paralelamente cambiar sí. El nombre, pero son chicos que ya están recontra curtidos en esto que es el rock. Y nada, se la pasó de puta madre, yo qué sé, el zaguán explotó, nosotros explotamos, la gente explotó, explotó todo, estuvo bueno. Ah, bueno, buenísimo. Y después se quedaron festejando un ratito porque me imagino, ¿a qué hora terminaron de tocar? Terminamos hace un ratito ya, pero por suerte después la gente se quiso quedar y se armó así como una fiesta, una situación copada, qué sé yo, ventajosa y nada, buena onda, qué sé yo. Fluyó claro. Un montón, estuvo buenísimo. Había dos DJs predispuestos sí, para musicalizar esta noche. Tocó el amigo DJ W y el amigo DJ José Lector, legendarios de Casa Pedraza, del Uniclub, de un par de lugares así que la ponen, así que se la pasó de puta madre. Estuvo bueno, por suerte, estuvo buenísimo, la pasamos bien todos contentos y ahora a intentar dormir o por ahí no. Vamos y bueno, Emiliano, contanos un poco, a ver, ¿cuál es el futuro de Toulouse acá en un breve tiempo? No sé si ya tendrán alguna fecha planeada, en realidad se acaban de bajar del escenario, no sé si eso ya lo han planeado, pero bueno, contanos un poquito cuál es el futuro de Toulouse para la no gente sé, que está escuchando. El futuro de Toulouse, no sé, qué sé yo cuál es el futuro. Que pase lo que tenga que pasar. Ahora vamos a tocar el 28 en Levar, están todos invitados, entrada gratuita. Bueno, y después, muy bien. El 22 de agosto, si no me equivoco, en Conex, sí, estoy... Bueno, se me está yendo el flete, así que te voy a tener que dejar. Emiliano Caffarelli, lo tuvimos a Emiliano Caffarelli, bueno, por gracias. Parte de Toulouse, te mandamos un beso te grande. Te puedo pasar acá con un chico de las bodas químicas, que tocó también y estuvo buenísimo. Bueno, dale. Dale, ahí te paso. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Nombre y colegio? ¿Nombre y colegio? No. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Por qué me pasó en este teléfono? Esto es una radio en vivo. En Nacional Rock estás en vivo en el fin del fin de... Vos sos de las bodas químicas. De las bodas químicas. Sí. Hola, ¿cómo estás? Nombre e instrumento, por favor. ¿Nombre e instrumento? Sí. Para demasiada confianza. Bueno, mi nombre es Nicolás y instrumento por ahora es la batería, pero... no se sabe eso, ¿viste? Uno va cambiando. Bueno, pero Nicolás, bueno. Cortita y al pie, contanos un poco cómo viviste este recital. La verdad que estuvo muy bueno, se armó un clima interesante y ameno, aparte como bastante gente cumpliendo años, cosa rara, entonces todo estaba como bastante alegre y festejante. Bueno, ¿dónde te podemos...? Me tengo que ir en la camioneta, pero les mando besos a todos. ¿Y cómo? Perdón. Yo soy Juan Manuel. Acá tengo a Juan Manuel que va a hacer... Uy, mira, cosas del horario. Así que bueno Nicolás, vaya. Te mandamos un beso grande, Nicolás, no, de Bodas Químicas. Un beso grande y gracias a ustedes por este tiempo. Muchas gracias a vos. Lo tuvimos entonces a Nicolás de Bodas Químicas, a Emiliano Caffarelli de Toulouse, que ambos han tocado esta noche en el Uniclub. Así que, bueno, les pasamos también el Space En el Zaguán. En el Zaguán, perdón. En el Zaguán, en Moreno, 2320. Bueno, ahí tiró el chico de Toulouse un par de fechas. Los pueden encontrar en myspace.com/Toulouses. Y vamos a escuchar un tema de ellos, de este EP que actualmente están presentando. El tema es Un Sueño Abrazador. Suspendido Fin del fin de un programa ideal antes de que empieces a lamentarte porque mañana es lunes. La ciudad. Muy bien, y lo que se está yendo es Radio Texas haciendo Otra Noche Más. ¿Qué te parece, Gal, ahora si entramos un poquito así como en las secciones virtuales después de tanta realidad con la entrevista de recién, ¿no? Es algo muy real lo que acabamos de tener y nos vamos un poco más por esta pantalla que tenemos acá enfrente de una computadora hasta ahí y un poco más allá, ¿no? Hay algunas cuestiones que tienen las redes sociales que son muy banales, que no nos gustan, que, tipo que, de expresar tanto... Tanta expresión, tanta gente que comenta y que se habla y que hace grupos de lo que me gusta, lo que no me gusta. Sobre todo, ¿no? Porque a veces cuanto uno más quiere decir lo que es, menos está demostrando lo que es, ¿no? A veces la persona que enseguida te dice todo lo que le gusta, todo lo que quiere, todo esto, todo lo otro, es como que te da una sensación de, bueno, epa, entonces ya está, no nos conozcamos, ya me dijiste todo, ¿no? A veces hay un par de cositas que van más allá de lo que uno pueda decir. Pero bueno, en esta oportunidad hemos rescatado justamente un grupo de Facebook específicamente que habla de un montón de cuestiones de las mujeres, ¿o no? Sí, hay que tener en cuenta que no se puede obviar el Facebook. Las redes sociales no se pueden obviar. Hay una cuestión de hoy en día todos es como casi un currículum laboral tener un Facebook, nombre, apellido, gustos y sabores. Y tenemos toda esa gente que dice lo que le gusta y en este caso, claro, tenemos a la chica que... Una chica de Rosario que ha creado un grupo en Facebook que se llama Los 56 Grupos que Ninguna Mujer se Animó a Hacer. Tiene desde, bueno, desde grupos bizarros, un poco subidos de tono, ¿por qué no? Un poco también cosas de la vida cotidiana. Vamos a nombrar algunos porque la verdad que hicimos como una mínima selección que nos pareció copada. Claro, era algo divertido, rompía un poco la estructura de cómo nos ven a nosotras a través de Facebook, las chicas, las fifilas que me gusta, Leonardo DiCaprio, me gusta pintarme las uñas de rojo. Bueno, acá te ponemos los grupos que ninguna mujer se animaría a hacer, como por ejemplo... Por ejemplo tenemos, a ver, ¿quién no ha dicho, yo también dije esto es cualquiera y terminé enamorada? Epa. La que dijo que nunca le pasó, desconfíen. El yo también me comí un bagallo. Oh, eso. Bueno. ¿Quién no se ha comido un chico medio feo a la salida de un boliche? Después sí, te llamo y te paso mal el celular. Es un poco cruel, ¿no? Porque si vos ves que alguna chica con la que estuviste se une a un grupo que se llama de esta forma, uno enseguida automáticamente de alguna forma va a empezar a sospechar, decir, ¿habré sido yo ese bagallo? Acá tiene una que tiene mucho que ver con esta primera edición de Noctambuleando. Yo también quiero olvidar mi primera vez. No especifica de qué, pero muchas veces cuando todo ese esa cosa muy planeada resulta frustrada, sale. O por ejemplo, hay otro que dice, yo también hice un esfuerzo por recordar la secuencia de la noche anterior. Como les debe pasar a los chicos de Toulouse, ¿no? Como les va a pasar a muchos, claro, el día de mañana. ¿Quién se va a acordar que escucharon el fin del fin de en el taxi de vuelta, por ejemplo? Seguro. Yo también miré al amigo de mi hermanito. Eso es un poco pervertido, ¿no? Sí, depende de la edad que tengas. Pero hay muchas relaciones entre amigo de mi hermano, amigo de mi primo. O no, no estoy hablando de mí particularmente, pero muchas mujeres que deben tener esas situaciones, ¿no? Seguro. No me quiero involucrar en nada, Tomo. No, son cosas que seguramente pasan, ¿no? Está bueno cuando es una historia de amor súper linda. Después, bueno, también dice, hay uno medio así como medio bizarro de mujeres, yo también me arrepentí de no haberme depilado. Uf. Eso pasa a veces, ¿viste? Cuando no te la esperabas de que ibas a conocer al amor de tu vida, ¿por qué no? O a una persona, después decís, epa, me parece que me olvidé de algo, ¿no? Qué vergüenza, como la vergüenza de ir a comprar preservativos a las 5 de la mañana al kiosco de usual, ¿viste? Con cara de póker. Hola. Hola, ¿qué tal? Dame un paquete de papas fritas, una coca, unos prime y dame también 5 caramelos de frutilla, por favor. Lo querés hacer así como pasar. Y después caes a tu casa, al edificio, con 5 bolsas de bajón, preservativos y te ve la portera del edificio con un chongo más que no es el mismo ni de la semana anterior ni del día anterior. Es uno distinto, uno nuevito. Claro, ese es justo casualmente otro grupo que dice el portero de mi edificio también me ha visto con más de 5 chongos. Una situación difícil de pelotear, pero podemos aplicar la misma cara de póker para cuando uno va a comprar preservativos a las 5 de la mañana, ¿no? ¿Por qué no? La ensayamos un poquito enfrente del espejo, te haces el distraído que no te vi y después pasás desapercibido completamente. Después, todo eso conlleva a que antes te habías querido hacerla difícil y no te salió. Otra. Un grupo de Facebook. Otro grupo que ninguna se animó a hacer. ¿Quién no se ha querido hacerla difícil? Y después se dio cuenta a la primera que te habló que ya no podía sostener esa situación. Pero, bueno, también hay otra situación para las mujeres. Por ahí en este horario también, ¿eh? Acá se llama... Yo también mandé mensajes desesperantes a las 5 de la mañana, pero ¿por qué no a las 6:51 de la mañana, que es exactamente este momento? Vos, que estás dudando, mandale un mensaje, che. Mandale un mensaje a tu chongo, a tu próximo novio, a tu ex, a tu hermano, diciendo que te vaya a buscar porque realmente estás desesperada. Sí, sí. ¿Quién te dice que él no está escuchando también el fin del fin de y te está mandando un mensaje a vos en este momento? ¿Por qué no? Ponela 93.7. Claro. Así que bueno, esto fue un poco así como un grupo de Facebook que se llama Los 56 Grupos que Ninguna Mujer se Animó a Hacer. Ahí pueden entrar, están los 56 grupos. Y de hecho tuvo tanto éxito este grupo en Facebook que han agregado muchísimos grupos más. O sea, están como los 56 grupos principales y cada persona que se une a este grupo ha agregado los grupos que le parecen también simpáticos para compartir. Y también hay gente que ha hecho estos grupos, que dicen que ninguna se animó a hacer, está la que se ha animado y lo ha hecho. Es cuestión de ponerse a chusmear y buscar a ver quién, con quién te sentís identificado en estas redes sociales, ¿no? Claro. Bueno, ahora, si querés, Tomito, podemos pasar un poco de página web, pasamos de una red social a una comunidad virtual, ¿no? Una comunidad virtual con mucho reconocimiento, que es taringa.net. Página web de las cuales nosotras hemos sido parte en una anterior versión de este programa. Ponele que sí. Les contamos un poquito para que vayan entendiendo quiénes somos y de dónde venimos y hacia dónde vamos. Nosotras teníamos un programa llamado Noctambuleando en Radio Taringa, que era la página web, la radio que se había desprendido de Taringa. Algo así, por él. Igual no comparto en... No sabemos a dónde vamos. Sé de dónde venimos, pero a dónde vamos siempre es un camino incierto, ¿no? No, eso lo van a ir sabiendo nuestros oyentes, que ahora tenemos el primero, no sé, el próximo programa tendremos dos, y ahí nos van a ir conociendo y viendo hacia dónde vamos. Seguro. Volviendo a Taringa, top post de esta semana. Top post de la tele, de la radio, del diario. En este último mes. Todo muy mundialista también. Mucha sí. Gente que ha aprovechado la movida mundialista para subir sus posts a Taringa. Recordemos, bueno, Taringa es un foro virtual muy importante en donde cuenta con casi 3 millones de visitas diarias, mucha cantidad de posts, en donde uno puede subir información de lo que sea, compartir archivos, todo... ahí a través del foro y la gente puede votar y de esta forma, bueno, consiguiendo cierto nivel de puntaje que los usuarios pueden dar, podés llegar a tener como un post destacado que apareces ahí en el inicio de la página y la gente se suele poner muy contenta cuando tiene el top post. Claro, sucede lo que sucede en la mayoría de los sitios virtuales que se vuelven un éxito. O sea, los usuarios empiezan a competir por los puntajes o en el caso del Fotolog por las firmas o en el caso de un Facebook por la cantidad de contactos o mismo pasa con el Twitter. En este caso, el top post de esta semana tiene que ver con esto de que fue un furor en este último mes que obviamente es el mundial. Sí. Así que bueno, el top post destacado de esta semana, digamos, en Taringa son las 100 frases de Niembro en el Mundial. He visto mucha gente también que dice que no lo soporta, que habla, que acota mucho, pero bueno, acá nos pareció un poco cómico levantar este posteo y hacer algunas de las frases destacadas, que figura, obviamente no te vamos a leer las 100 porque chau, pero destacamos un par, por ejemplo, un comentario que hizo Niembro durante algún partido en el transcurso del Mundial. Sudáfrica es el país que más exporta pan rallado para las milanesas. Ponele. ¿Qué importa ese comentario, no? Frases descolgadas de Niembro. Digamos, el más valiente en la cancha. ¿Quién es? El árbitro que está de manga corta. Uf, importantísimo. Eso cuando tiene que rellenar, viste, o decir algo. Bueno, después dice, le pegó en línea un gran abrazo para Nito Artaza. ¿Qué tiene que ver con qué? No sé. Verón fue el que más corrió en Argentina. O sea, todos los cordones 2 veces. ¡Epa! Esa me encantó. Esa fue muy, muy... Esa yo la estaba viendo, me acuerdo. Después dice, qué bien Holanda. ¿Sabía usted que Dunga está buscando un departamento en Ciudad del Cabo? Y para terminar, hay una que fue furor también. Hicieron un eco en la voz de Crónica, que fue... Se desgarró el ano. Dato curioso. En Brasil no existen los culottes. ¿Qué le parece, Pollo? Era su compañero. Muy bueno. Yo creo que ese para cerrar este segmento, la verdad que es espectacular. Bueno, continuamos entonces. Vamos con un poquito más de música, ¿te parece? Uf, sí. Le agradecemos a FrancoX88, el que ha creado el post de Taringa. Y vamos a escuchar el último tema de esta primera hora. Super Fury Animals, Baby at My 8 Ball. Baby, baby, baby, baby at my 8 Ball. Siete Nacional. Las noticias necesarias para seguir en la radio. La hora Nacional Rock en la República Argentina, 7:01. Cielo parcialmente nublado sobre Buenos Aires y alrededores, viento norte a 15 kilómetros por hora, temperatura 12 grados 2 décimos, humedad 83%. Muy bajo el índice de la presión atmosférica, 1006,1 hectopascales. La visita de Estado de Cristina Fernández a China incluirá Shanghái, apunta a anunciar 10.000 millones de dólares de negocios chinos. En Argas desmintió que en los próximos días puedan producirse cortes totales de gas a las industrias. Una falsa amenaza de bomba obligó a aterrizar a un avión de Air France con 400 pasajeros en Recife. La nave cubría la ruta entre el Río de Janeiro y París. A 15 años de la masacre de musulmanes de Bosnia, enterrarán hoy a 775 víctimas de Srebrenica. Los cuerpos fueron rescatados de fosas comunes. 50.000 personas asistirán a la ceremonia. El Servicio Meteorológico Nacional informó que hasta el sábado habrá una masa de aire frío. Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 5 grados bajo cero y los 2 grados, con máximas de solo 13 grados. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires y alrededores en este domingo 11 de julio de 2010. La temperatura es de 12 grados 2 décimos, humedad 83%, viento norte a 15 kilómetros por hora, presión atmosférica 1006,1 hectopascales. La hora Nacional Rock de la República Argentina, 7:03 minutos. 93.7 Nacional. Información con actitud para seguir el ritmo del día. Escuchábamos recién esa Devo haciendo cameo. Te recordamos los teléfonos para que te puedas comunicar con nosotras aquí en el fin del fin de hasta las 8 de la mañana. Te vamos a estar acompañando. 4999-0937. Ahí nos pueden llamar y dejarnos un mensajito para que pasemos al aire. Tenemos un mail por ahí volando que pronto va a cambiar. Dios quiera que luego pasemos a tener un mail de esta frecuencia, pero por ahora usamos elfindelfinde@hotmail.com. También pueden entrar en nuestro blog, donde vamos a ir subiendo todo lo que hacemos programa a programa, que es elfindelfinde.blogspot.com, y nos pueden encontrar también en Facebook y en Twitter buscando simplemente El Fin del Finde. Así que invadimos las redes sociales, como dijimos antes, nos pueden encontrar por todas partes. Le agradecemos también a Dalila, nuestra operadora, que ahora está cambiando de turno por un muchacho muy copado del otro lado, que ahora le vamos a preguntar cómo se llama, Ezequiel. Y tenemos a Sofía Tarruela allí del otro lado, nuestra productora aquí en el fin del finde. Marisa Blanco también coordinando un poco el aire. Así que un beso grande a ellos ahí que nos están ahí haciendo mucho el aguante. Hay que aclarar que Marisa no es una coordinadora del aire, sino que es mi madre. Es verdad. Tenemos es cábala, Marisa. ¿Se podría decir que es cábala? Es cábala. Es una cábala rockera. Seguro. ¿Qué madre está despierta a las 7 de la mañana haciendo el aguante? Seguro. Pocas. Así que bueno, muchísimas gracias. Seguimos un poquito con la onda virtual. ¿Te parece, Gala? Nos vamos un poquito así como a los videos de YouTube. ¿Quién no se ha colgado horas y horas mirando videos en YouTube? Un video te lleva a otro. Están ahí como que te invaden los videos una vez que entras sí. en la página y vos querés chusmear todo. Estés con amigos, estés solo. Sea de día, sea de noche, estés en horario laboral. Te pones un video en YouTube y no podés no mirar otro. Es automáticamente, así. Porque te saltan los destacados de costado y mismo cuando termina el video... te saltan otros videos relacionados, así que, o sea... Sí, sí, te dan ganas de ir mirando. Por ejemplo, tuvimos una seguidilla de videos que estuvimos viendo que la rompían. Se los vamos a estar contando programa a programa, pero bueno, en esta ocasión seleccionamos dos. Se podría decir que son dos, así a grandes rasgos. En primer lugar tenemos un video que en realidad no es de una persona específicamente, sino que es una serie de personas que se han dedicado a sacarse una foto por día... a lo largo del tiempo. Tenemos el caso más destacado, es el de Jonathan Geller, que se sacó una foto por día durante nada más ni nada menos que 12 años. Desde que tenía 22 años hasta que tuvo 34 años, se sacó una foto cada día de su vida. En total, 3.931 fotos se sacó, que uno puede ver compiladas en un video que hizo que durará 6 minutos, ponele como mucho, todas las fotos que él se sacó. Después hay otros casos, también está el de una beba que le sacaron una foto desde el día que nació, le sacaron 1.100 fotos, así que ojo, también ese es un caso importante porque ves también la transformación de un bebé, ¿no? Claro, vas viendo el crecimiento, cómo va creciendo un bebé, que es mucho más cambio que el que pueda tener una persona en un año, dos. Pero es muy gracioso, debe ser muy gracioso cómo te va cambiando el pelo, cómo te cambia la ropa. No, aparte es muy gracioso en el video de la nena, que pueden buscar, tipo, una foto por día y te salta automáticamente, podés ver también los golpes que se va dando, porque también aprenden a caminar, se golpean la cabeza y la ve con una curita, ¿entendés? O sea, le aparece la curita, le sale, viste, un ojo morado, vas viendo todo el proceso también de aprendizaje de la pequeña. Así que bueno, también están los casos, ponele, de los famosos, ¿no? Bueno, hubo uno que fue un boom. En la época en la que, hace un año atrás, Michael Jackson pasó una mejor vida, salió el video de las presentaciones, cómo se fueron llevando a cabo, con las transformaciones de Michael Jackson. Es verdad, eso se puede encontrar en YouTube y hay muchos. En el caso de Michael Jackson hay muchos. Uno pone Michael Jackson transformaciones y podés ver en 3 minutos cómo pasó Michael Jackson de ser morocho y joven a ser... una persona adulta, completamente operada, aunque él dice que solo se operó la nariz, y cambió su color. Así que ese es un caso, y también un caso más argento, se podría decir, es el caso de Luli Salazar, que si pones los cambios de Luli, podés ver videos de Luciana Salazar, también un ícono de las operaciones estéticas acá a nivel nacional. ¿Qué otro video estuvimos viendo, Galú? Hay un video muy gracioso que data sobre un restaurante en Beijing, que tiene la particularidad de estar ambientado como si fuera un baño, ¿no? Entonces es muy gracioso porque ves a los chinos comiendo en una mesa común, cuadrada, pero arriba de un inodoro, con platos con forma de inodoro, con cortinas de baño alrededor. Yo no sé si tirarán poet de distintos colores y olerá a baño también. Pero bueno, después tienen una especie de helado marrón adentro de un potecito chiquito como de inodoro. Muy gracioso. No apto para gente impresionable, ¿no? Lo pueden encontrar buscando Beijing Toilet Toilets Restaurant. Ahí lo encuentran y pueden ver este video donde también hay testimonio de la gente, ¿no? Sí, hay testimonios muy graciosos porque dicen que tipo el comer y el ir al baño no van de la mano. Y que hay uno que dice que en China no, se va a dejar de utilizar la frase donde se come no se caga. Algo muy particular. Sí, la verdad y que y por sí. Ahí, ¿quién te dice los chinos terminan de comer y dicen esta comida está más rica que la mierda? Para siempre. Escuchando Nada es lo que parece, de Orquesta de Perros. Antes, El gran cohete de Los Reyes del Falsete. Suenan en El fin del fin de por Nacional Rock. De 6 a 8 te acompañamos todos los domingos de ahora en más. Este es nuestro primer programa para los que recién se incorporan. Somos Gala y Victoria aquí a mi lado. Y Victoria, es verdad. Bueno, te acompañamos en un horario que da para muchas cosas, ¿no? Puedes estar volviendo a tu casa, puedes estar levantándote, te podés haber quedado en vela. Muchas circunstancias distintas, así que aquí estamos haciéndote el aguante. ¿Qué te parece si, siguiendo así con la onda virtual? Porque la verdad es que venimos de Taringa, de los videos de YouTube, pasamos por Facebook. No podíamos, obviamente, dejar de destacar algunos de los tantos blogs que hay dando vueltas con gente muy ingeniosa detrás de ellos, escribiendo cosas muy interesantes. En este caso, vamos a hablar del blog de Malena Baños Posati, que la tenemos en el aire. ¿Estás ahí, Malena? Hola, sí, ¿cómo les va, chicas? ¿Qué ¿Cómo tal? Estás, Malena? Bueno, bien. Bienvenida y muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias por atendernos, ¿no? Esta hora de la mañana, no sé si estás durmiendo, ya te levantaste un ratito antes para tener... Sí, desde antes ya estoy conectada. ¿Estás desayunando? No, todavía no. Vas a seguir durmiendo después de esto, me imagino. Me ¿no? parece que sí, le voy a dar otra oportunidad al sueño, me parece. Seguro. No fue suficiente. Bueno, Malena tiene un blog que se llama queplanetageneroso.wordpress.com. Hoy inglés a marzo, te digo, ¿eh? Repetimos, queplanetageneroso.wordpress.com, en donde básicamente el eslogan es cultura pop de los 80 y los 90. Vamos a dejar que Malena nos cuente un poco de qué se trata Qué Planeta Generoso. Bueno, les cuento. En realidad el nombre del blog surge obviamente de la frase esta que se dice muy comúnmente, que es Argentina, qué país generoso, un poco como justificando la presencia quizás de algunos programas, de algunos personajes muy bizarros en la televisión, en el cine, esta idea de que como que Argentina da para todo. Un poco la idea del blog es reflejar que esto se aplica a casi todos los países del mundo, que en todos lados coexisten, sobre todo en la tele y en el cine, que son como los dos ejes temáticos más fuertes del blog, coexisten cosas desde las más geniales hasta las más bizarras, las más patéticas o absurdas. Y lo divertido es ver que, bueno, sobre todo en los 80 y 90, hubo una explosión de estas dos facetas, ¿no? Programas que quizás siguiendo un humor absurdo o un delirio en general, podían ser cosas geniales o cosas más bien horribles. Creo que siempre es divertido un poco recordar que veíamos todo, no le hacíamos asco a nada. Y un poco la idea del blog, bueno, vendría a ser esta, siempre marcada quizás por lo retro, que son así temas que me interesan bastante, pero bueno, un para poco es eso, unir todo. Para los nostálgicos, ¿no? Para exactamente, esa gente que le encanta ver... Eso. Claro, los dibujitos que veíamos cuando éramos chiquitos, por ejemplo, para nombrar Tom y Jerry, no sé, se me ocurre El Pájaro Loco. Sí. Y después más para nuestra generación. Claro, por ejemplo, un canal así emblemático de lo que es nuestra infancia puntualmente es El Magic. Sí. Que un poco también trae a colación esto, ¿no? Había programas buenísimos y cosas que también venían, que uno no sabía muy bien de dónde. Fue el momento de la explosión del anime, entonces venían cosas mucho más elaboradas, capaz como Dragon Ball o o Los Caballeros del Zodíaco, y al mismo tiempo series como Mikami. El Chavo. O, claro, bueno, yo veía El Chavo en Magic, me acuerdo todavía de esa época, allá por el sí, 90. De hecho el Magic también pasaba las series de Chespirito, de sí. Humor, de era realmente interesante. Y bueno, siempre es divertido un poco recordar la infancia de uno y divertirse con eso también. Que a la vez se vuelven clásicos, sí. Clásicos, o sea, El Chavo del Ocho es lo más clásico que hay y bueno, siguen también los Simpsons, ¿no? Como esos sí, bueno, que trascienden Simpsons, claro. Generaciones. El caso de los Simpsons es bastante raro, digamos, porque bueno, se entiende perfectamente que sean tan populares, pero es algo como de culto y de masa al mismo tiempo, ¿no? A veces el tema de las series de culto se confunde un poco con poca gente que lo conoce o que lo sigue. Y sin embargo, los Simpsons, en realidad todo el mundo lo conoce y la mayoría de la gente fanática. Sí, así sí, que sí. También es un caso bastante poco habitual, ¿no? ¿Y qué series de aquella época, de los 80 y los 90, nos podés nombrar un par de aquellas que se convirtieron en un culto para algunas personas? Bueno, por ejemplo, en lo que es de la década del 90, capaz que es nuestra infancia, digamos, una serie así emblemática fue La Vida Moderna de Rocco, sí. En Nickelodeon, que también inauguraba una forma de hacer humor bastante parecida a la de Ren y Stimpy, podríamos nombrar así como la otra gran serie de humor absurdo, que un poco le dio camino a lo que después fue Bob Esponja, ¿no? Siguiendo esta idea del humor delirante. Me acuerdo sí. Malena, cuando Nickelodeon no lo tenían todas las distribuidoras de cable, digamos. Había una puntualmente que lo tenía y era como el canal que empezó a meter todas series animadas súper divertidas y bueno, ya después se hizo mucho más popular de mayor acceso, digamos, Nickelodeon. Sí, sí, totalmente. Y también traía un montón de dibujos que no se habían visto en otras oportunidades. También programas con actores, como en Alf. Su momento fue, sí, Clarisa lo explica todo, sí. También fue bien de los 90, de principios de los 90, ¿no? Y un poco inauguraba eso también. Bueno, Alf es un caso emblemático de algo de culto de los 80, sin dudas. Aparte, recordemos que Nickelodeon es un canal que hoy en día sigue rindiendo homenaje, porque está Nick at Night a las noches, que te ponen todas estas series retros, ¿no, Malena? Sí, exacto. Tiene lo que es el segmento Nick at Night, que sobre todo se concentra en lo que es series con actores de los 80, y después también tiene Nick Hits, que son series de dibujos animados de los 90, que se dejaron de pasar, como ser, no sé, Rocket Power, Los Castores Cascarrabias, Arnold, y también volvieron. Sí. Contanos, Malena, un poco con qué se encuentra la persona cuando entra en queplanetageneroso.wordpress.com. ¿Con qué te podés encontrar? Porque acá vemos bueno que tenés diferentes categorías, como recién nos nombrabas, tipo canales infantiles, programas de televisión, cine, cómics y revistas, juguetes, música, etcétera. ¿Con qué se encuentra particularmente la gente cuando entra? Por ejemplo, así como que dirías los posts más destacados que tenés. Bueno, una de las cosas que más éxito tuvo dentro de los posteos que fui subiendo al blog es el tema de hacer una comparación de cómo estaban los actores antes y cómo están ahora, ¿no? Es como uno de los ejes temáticos dentro de lo que es televisión y cine. Y son como las entradas que más éxito tienen, digamos, agarrar el elenco de toda una serie y buscar las fotos actuales, ¿no? Hay mucho de sí. Eso. Muy, mirá qué hecho mierda que está, cómo pasó el tiempo. Exactamente. Es un poco alguna? El morbo también de ver al otro cómo está, o a ese que era un niño cuando lo mirábamos en la tele, ahora es un tipo grande y capaz y uno está dice, destruido. A mí me pasará el tiempo así también, que no claro, me doy cuenta. ¿No? Después, es que un poco es el miedo también de uno, ¿no? Que va creciendo y decís, bueno, quizás termine así o un poco mejor, quizás, eso seguro. Y también otra cosa que en el blog se toca bastante es el tema de las golosinas de esa época, que también fueron cambiando bastante. Me acuerdo que cuando éramos chicas comíamos naranjú, mielcitas, todas esas cosas que también dejaron de estar de moda y habrán sido sustituidas por otras, no lo sé, habría que preguntarle a un niño actual. Pero también un poco recordar eso, ¿no? Cómo fueron cambiando los hábitos, está bueno. Yo quiero que vuelvan los chicles Dinovo. Sí, esos totalmente. Me gustaban. Y los puaj. Estamos sincronizadas. Sí, ¿eh? Sí. Los puaj genial. Salvo el de ketchup. Me acuerdo que era espantoso. Sí, en realidad eran espantosos, pero un poco el chiste era ese. Ver quién aguantaba sí. Más ¿viste? Antes de escupirlo. Bueno. No y sé. Malena, contanos. ¿Hace cuánto que tenés este blog? Y el blog hace, o sea, que lo actualizo frecuentemente más o menos hace 2 años ya. Prácticamente sí. ¿Y cuánto tiempo le dedicas al blog en cada posteo? Como para ir cerrando esta entrevista y conocer un poco más el tiempo que le dedican los bloggers a este espacio. Sí, creo que también depende un poco de la inspiración que uno tiene, ¿no? Hay meses que uno postea un montón y otros que no tanto. Pero la realidad es que cuando te interesa un tema, capaz lo haces más rápido de lo que parece, ¿no? Uno ve un posteo kilométrico y dice, este estuvo 5 horas escribiendo, y capaz es buscar un poco en internet, claro, exactamente. Capaz se hacen en unos minutos, sacas una entrada más o menos decente, digamos, de alguna de estas cosas, sobre todo en este tipo de blogs que tienen como hilo conductor un poco el recuerdo, la nostalgia, y se pone mucho de la experiencia de uno y de los recuerdos. Entonces es como que lo sacas más o menos rápido y también es divertido. También ver la respuesta de la gente que te comenta en las entradas. Y seguro, te tira nombres que te acordás vos en el momento en que lo lees también. ¿Te encontrás con otros fanáticos de lo retro también en la movida virtual o no, Malena? Sí, hay muchísimo. Y también gente a la que quizás no le interesa tanto lo retro, pero que en el momento en que ve estas cosas automáticamente se conecta. ¿Viste? Y te empieza a tirar nombres que capaz también uno había olvidado, porque también uno es humano. Seguro, el tiempo pasa para todos. Muy bien, la tuvimos a Malena Baños Posati, una estudiante de periodismo y de comunicación social en la UBA, una experta en la movida retro. Y así, para cerrar, así cortita y al pie, ¿cuál sería tu serie de culto preferida de los 80 y los 90? ¿O alguna película? ¿Algo que te haya volado la cabeza? Serie de los 80, podría decirte ALF y B, Invasión Extraterrestre, son así como las dos que más me gustan. Y de los 90, bueno, las que te decía, La Vida Moderna de Rocco principalmente, bueno, Los Simpson, obvio, y también creo que Clarisa lo explica todo, era una serie que con el tiempo se va a valorar muchísimo más. Grosso, Malena, muchísimas gracias. No olvidemos que planetageneroso.wordpress.com. Malena, te mandamos un besote, que tengas un feliz domingo. Bueno, un igualmente beso grande, para Malena. Ustedes. Hablando de chao, lo retro, feliz domingo. Chao. Qué día genial. Pasa el verano, hoy desperté algo distinto, no me preocupa la guita, puedo hacer lo que quiera, salgo a pasear y al mirar un umbral veo una grieta. Qué día genial. Guardarlo, no es que haya sido tranquilo, tampoco fue una guerra, pero sirvió para ver dónde estoy y lo que cuesta. La noche en que al cine, llevar en casa el trabajo, siempre nos queda un sábado más para ser malos. Raro es crecer, no me acostumbro para morir, es tan extraño. Rosenberg está en Nacional Rock. Nacional Rock. El son progresivo. Lunes de 0 a 2. 93.7. La fiaca del domingo no te la saca nadie. Pero se lleva mejor con una buena película. Y si mañana domingo, un día muy difícil en la semana, te agarra cansado, cansado, más si venís de trabajar y de salir viernes y sábado, digamos que el domingo ya estás para quedarte en casa así con la frazada hasta la nariz, sobre todo en esta época invernal, y verte una buena película, ¿o no? Yo creo que esta sección va a ser una de nuestras favoritas a medida que vayan ocurriendo nuestros programas, porque el domingo va a ser un día de descanso. Y qué mejor que, como decía recién el señor Luis Fuxan, que es el locutor de Artísticas, una buena peli. Una buena película. Pero bueno, para presentar la película vamos a traer a los especialistas, que son los chicos de www.asalallenaonline.com.ar, que van a venir cada semana a traernos una película, una propuesta para este día domingo que suele ser tan peliculero, ¿no? Porque la realidad es que un domingo uno no tenés tantas opciones, o sea, hay joda los domingos también, ya les vamos a estar comentando un poquito. Pero también es un día que está más dedicado a almorzar con la familia, te quedás haciendo un poco de fiaquita, ¿viste? Ni hablar si llueve. Ahí directamente sí. Suicidio en masa. Pero es la típica. Tenés las películas traducidas al español en los canales de cable o en los canales de aire a la tarde, y a la noche por ahí te pescás alguna subtitulada que tiene mucho más onda para verla y escuchar en el idioma original, ¿no? Es verdad. ¿Vos qué preferís, traducida o subtitulada? No. Traducida jamás. Una película doblada no te la veo. Directamente me parece casi que una falta de respeto, ¿no? Pero bueno, vamos a presentar al especialista en esta oportunidad, Matías Horta, de parte de www.asalallenaonline, una web de Se acaba de ir, Matías. Está ahí como... Se nos fue. Bueno, nada, como les comentaba, no dejen de entrar en www.asalallenaonline.com, porque es una página donde no solo podés encontrar las críticas semanales a las películas que se estrenan, o sea, con anticipación, todo, si no sabes bien qué ir a ver al cine, entras ahí, chusmeás unos minutos, tenés críticas de diferentes especialistas, todos estudiantes de cine, recibidos, gente que está metida en la industria cinematográfica de alguna forma. Y también está la sección de teatro. Hay una sección de teatro en donde también suben críticas de obras de teatro, por ejemplo, la programación del Belma Café, ahí en Palermo, Hollywood. Estos son amigos de Hacia la Llena también, el Belma Café. Sí, es un clásico también. Es un clásico, ¿no? Es un clásico para hacer algunas actividades dentro de la semana. Después, ¿qué películas estarán cubriendo ahora? ¿Es Shrek III? Bueno, Shrek, tercero. Sí. No, Shrek III no, la cuarta, Galo. Ah, la cuarta, ya están los nenes. Sí, sí, sí. Yo estoy muy desactualizada, necesito a alguien que me cuente un poco, y siempre entro a hacerlayenaonline.com.ar. Nunca sé qué película, cuando vas a alquilar, para no comerte el garrón y... Para no comerme el garrón, tengo que consultar a los chicos, ver por ahí alguna sección de clásicos, ¿no? Que tienen en la página, recomendados, esas películas que como hablamos con Maleras, también se transforman en algo de culto. Siempre pasa también cuando querés ir a alquilar una película, que lo que no querés es que el dueño del videoclub te termine recomendando algo, si no te conoce. Porque también pasa el videoclub de barrio donde alquilás hace años, que el chabón ya te conoce y te dice, te ve entrar y ya te dice el nombre de la película. Pero también está el del videoclub medio no tan copado, para no decir malas palabras, en donde no le pega, ya te recomendó una y no te gustó, bueno. Y claro, suele pasar. El que te las alquila y le gusta la comedia romántica, y vos vas y le decís, recomendame algo copado, que tenga un poco de rock, que tenga un poco de esto y un poco de aquello, y te recomienda, no sé, tienes un email. No, si te no recomiendo esa, nunca más le pidas una recomendación. Igual es bueno, algo que hay que tener muy en cuenta, siempre sale en la hora de la cena, de la comida, las charlas sobre películas y qué buena esta peli, qué buena esta otra, y te cuentan más o menos de qué van y vos decís, uy, sí, qué buena la trama, me encanta, la voy a ver. Y te olvidas. Sí. Siempre es recomendable tener un papel anotador. y ¿cómo en este caso? Esas películas. En este caso es muy importante que saquen lápiz y papel para escuchar la recomendación. Ahora sí, lo tenemos a Matías Horta de parte de www.asalallenaonline.com. Bienvenido, Matías, ¿estás ahí del otro lado? ¿Te quedaste dormido? ¿Qué pasó? Aquí estoy, chicas. Hubo, no sé, algún cortocircuito ahí, pero sí, aquí estoy. No hay problemas. Aquí dispuesto a hablar sobre cine. Bueno, bienvenido, Matías. Te damos la bienvenida acá al primer programa de El Fin de El Fin de. Contanos qué película nos trajiste para el día de hoy. ¿Qué nos vas a recomendar para este domingo peliculero? Para este domingo peliculero voy a hablar de un auténtico clásico de clásicos. De una de esas películas que vimos todos. Ojalá esté escuchando Malena, ¿no? Claro, absolutamente, para Malena, tal cual. Y una obra maestra que hace poquito cumplió 25 años de su estreno. Epa, me imagino. Estoy hablando de Volver al Futuro. Oh, ¿quién no ha visto Volver al Futuro? Qué buena película para volver a verla mañana, ¿eh? Sí, absolutamente, sí, para verla, sí. ¿Cuántas veces viste Volver al Futuro vos, Matías? Ni me acuerdo cuántas. Perdiste la cuenta, ¿no? Sí, en estos casos sí uno ya se olvida ya de la nota. Yo la debo haber visto dos o tres veces, seguro. Sí, la pasan, aparte ahora la pasan por el cable bastante. Bueno, ¿qué nos podés contar así vos que sos el especialista, ¿no? O sea, esos datos que todos queremos saber sobre estas películas tan vistas. Bueno, muchos se preguntarán cómo surgió, ¿no?, la idea de la película. Y bueno, sobre eso voy a hablar un poco. Como es, resulta que a comienzos de los 80 el productor y co-guionista Robert Bob Gale estaba revisando, ¿no?, las cosas de su padre, y ahí encontró el anuario. Entre paréntesis, el anuario es un libro que hacen allá en los Yankees al final de la secundaria, donde ponen fotos y algunos datos de lo que hicieron y esas cosas. Seguro lo habrán visto en miles de películas. Sí, tal cual, la fotito de traje y corbata. Eso es claro, muy Yankee, claro. Igual, muy, ¿no?, Yankee. Nosotros muy... acá teníamos la foto en grupo y gracias. Sí, en la primaria y gracias. Tal cual. Bueno, el tema es que ahí Bob descubrió que su padre fue el presidente de la clase. Y en cambio Bob, cuando era estudiante, nada que ver, el tipo se oponía, ¿no?, a esta clase de autoridades, ¿no? Así que se preguntó cómo, si él y el padre hubieran ido a la secundaria juntos, si hubieran sido amigos. Y de ahí surgió la idea, ¿no?, la premisa para la película. Y todo eso conlleva a todas las situaciones de un viaje en el tiempo muy loco. Y hace poquito, en este mismo mes, se cumplieron los 25 años de la película. Y también el pasado 5 de julio era un día bastante especial para la película, que era la parte en la que el Doc había puesto para que McFly llegue al viaje en el tiempo. Y resulta que después, bueno, se transgiversan los comandos y viaja a otro tiempo y espacio. Absolutamente. Pero, ¿es un dato correcto? Sí, muy buen dato. Tenemos y bueno, para desarrollar un poco más sobre este origen, bueno, Bob Gale se lo contó a su colega y amigo, también Bob, en este caso Robert Zemeckis, que es el que dirigía los proyectos de ambos. Y bueno, ellos ya habían trabajado juntos en dos películas, en Locas por Ellos, que es una... por ahí la vieron, acerca de los Beatles, cuando los Beatles tocaron en el show de Sullivan. Uh-huh. Y Autos Usados, que eran comedias muy divertidas, pero en la taquilla fueron bastante para atrás. Lo mismo que la película 1941, que dirigió Spielberg y que ellos escribieron. Igual 1941 sigue siendo muy divertida, a pesar del poco éxito en la taquilla. Bueno, el asunto es que los muchachos, bueno, escribieron el guión, lo presentaron varias productoras, pero fue rechazado. E incluso en Disney se horrorizaron por la idea de que en un momento la madre de Marty, el protagonista, ¿no?, se enamora de él. Una cosa así como bastante extraña, ¿no? ¿Hola? Hola, sí, hola, perdón. Te escuchamos, Matías, te escuchamos. Sí, bueno, el tema es que, bueno, los pibes siguieron tocando puertas, pero eran rechazados, hasta que el que lo leyó fue Steven Spielberg, ¿no? Uh-huh. Que ya había producido Locas por Ellos y Autos Usados, y bueno, Zemeckis temió que si por ahí producía otra película más que andaba mal, ya no iba a poder conseguir más trabajo, ¿no?, como director. Bueno, igual por suerte contaron con el apoyo de Spielberg, digamos, tremendo director, ¿no? Un muy buen director se consiguieron. Sí, sí, ya desde el vamos, él fue su era el padrino artístico de ambos, pero querían hacerla al margen, a Volver al Futuro, y así que bueno, siguieron intentando. Bueno, en el interín, Zemeckis dirigió la película hasta Tras la Esmeralda Perdida, que es una especie de Indiana Jones, así con Michael Douglas en Colombia. Muy divertido también. Y esa película sí tuvo éxito, y ahí sí las productoras se interesaron por Volver al Futuro. Pero ahí Bob Zemeckis se acordó de que el que siempre confió en ellos fue Spielberg, y así que le hicieron con él. Claro, el que siempre había confiado en ellos dijeron, no, nos vamos con Spielberg, que es el buena onda de movida. Ahora, te voy a hacer una interrupción, porque tenemos acá un tema que es un clásico y ganó un premio por la banda sonora de la película, que es The Power of Love. Un poquito para matizar el momento. Para levantar esta mañana fresca, domingo 11 de julio, 7:43 de la mañana. Igual, Matías, yo debo admitir, seguimos con la música de fondo, debo admitir que mi escena favorita de Volver al Futuro es la parte en la que toca ZZ Top, ese grupo de rock sureño. Que ha venido hace poco. Que estuvo hace poco tocando en el Luna Park con esas barbas larguísimas y anteojos de sol. Yo tenía una pregunta para Matías, porque tengo entendido, no sé si esto es verdad, que Marty McFly, o sea, el personaje protagonista de la película, no lo iba a interpretar Michael Fox de entrada. O sea, me parece que habían buscado como otro actor, o eso no es así. Es verdad, como es, la idea original de Zemeckis era contratar, sí, a Michael Fox como Marty McFly, que es el chico este que viaja 30 años en el pasado y casi crea unas paradojas temporales ahí, impidiendo que sus padres se conozcan, se enamoren al menos. Claro, como ese, no iba a existir nunca él. Claro, el asunto es que Michael Fox en esa época estaba haciendo la serie Lazos Familiares, como es, y se le iba a complicar por el tema de la agenda, ¿no? Porque digamos que no dormía. Claro, como es, así que bueno, directamente no acudieron a él y contrataron a un actor llamado Eric Stoltz, que también tuvo una carrera con el tiempo, una carrera respetable, y empezaron a filmar la película con él. El asunto es que durante el rodaje, en la mitad del rodaje, Zemeckis se dio cuenta de que Stoltz no había nacido para ser Marty McFly, así que bueno, lo despidió muy amablemente y contrató a Michael Fox, que, encantado con el guión, decidió hacer la película, aunque no durmiera, porque filmaba la familia. No tenía vida, pero bueno, claro. Es el día de hoy que lo debe haber dicho, qué buena decisión que tomé. No, y además está hecho un bomboncito, póngale maquillaje, póngale lo que quiera, pero un muy buen actor. Si no hubiera estado tan despierto en el momento de hacer la película, no hubiera sido un éxito. Seguro, se hubiera caído del skate, sí. ¿No? Se hubiera tenido mucho sueño por ahí. Absolutamente. Claro, quedaba feo. Bostezaba, ¿viste? No, horrible. Bueno, después se hicieron dos secuelas después de Volver al Futuro. ¿Cómo fue? Porque, o sea, tuvo como mucho éxito la película. Parecía que no, ellos habían hecho películas que no habían tenido tanto éxito, pero esta fue como un boom. Esta película la rompió directamente. Fue un golazo así entre el público y entre la crítica. Incluso llegó a ser nominada a varios Oscars, como es por rubros técnicos, también al mejor guion original, donde compitió con la historia oficial. Ah, mira vos, mirá ese dato, ¿eh? Sí, que esa, es en esa edición la historia oficial ganó por mejor película extranjera. Sí, sí, sí. Mira vos. Así, estos datos que, anecdóticos que uno... ¿Quién actuaba en la historia oficial? Perdón, ¿no? Yo... Norma Leandro, Alterio... Que ahí está este que ganó el Oscar nuevamente ahora, que es como que lo van a poner... Pablo Rago. Ya, Pablo Rago, que lo ponen de comodín ahora en todas las películas para que gane el Oscar. Pablo Rago. Claro, era un niño. Me imagino, ¿no? Sí. Bueno, ¿y qué? Esto de siempre se habla de que va a haber una próxima Volver al Futuro. Siempre, yo vi muchos posts hablando de, antes estábamos hablando de Taringa. Hay muchos posts en los que dicen, resulta que parece ser que va a haber otra película, Volver al Futuro 4. ¿Qué pasa ahí, Matías? Sí, tíranos la posta. Seguramente que si buscan en internet van a encontrarse así posts así anunciando una remake de la primera original o directamente una Volver al Futuro 4, ya que tuvo dos secuelas, la película en 1989 y 1990 que se filmaron una detrás de otra. ¿Vos qué nos decís? ¿Que les creamos o que no les creamos a todos estos que andan así generando expectativas? Sí, lo que originó esto de rumor fue una frase del actor Zac Efron, el actor joven de High School Musical, que dijo que una vez que le encantaría ser de Marty McFly. Y además en la casa de pibe tiene una réplica del DeLorean, que es el auto máquina del tiempo de la película. Uy, ay, cómo gustaría tener un auto así. Cómo gustaría saber manejar. Pero bueno. ¿Cómo fue la historia? ¿Cómo fue que eligieron ese auto? O sea, ¿tenés idea cómo fue? Tipo, que eligieron justamente el paso al tiempo a través de un auto. Sí, originalmente usaron varias posibles máquinas del tiempo que no iban a ser originalmente autos. Incluso iban a usar una heladera como máquina del tiempo. Pero pensaron, por un lado era difícil de trasladar de un lado a otro, ¿no? Y por otro, por ahí un chico ve la película y quiere meterse en la heladera con... Claro, no da. Bueno, así que... cerranos esto, ¿va a haber una Volver al Futuro 4 o no? Más o menos para ir cerrando y no dejarlos expectantes a los oyentes. No, lo de Efron fue solamente algo que dijo él y después fue todo un rumor, una bola que se corrió. Incluso Zemeckis y Gale dijeron que no va a haber ni secuelas, ni nada. Así que los fans pueden estar tranquilos, podemos estar ahí tranquilos. Bueno, muy bien, Matías, muchísimas gracias por haber estado en la primera edición del Fin del Finde, acá con la columna de la peli dominguera, por parte de www.asalallenaonline.com.ar. No dejen de entrar ahí para seguir chusmeando acerca del mundo cinéfilo y también, por qué no, del mundo del teatro. Vamos a presentar ahora un tema que suena en la película, lo canta de hecho el personaje principal en su graduación, ¿o no? Es verdad, Michael Fox. Presenta vos el tema, Matías, por vos favor. El tema. Michael Fox en el baile de la escuela de los padres. Sí, Johnny B. Goode. Johnny B. Goode de Chuck Berry. Vamos entonces. Thank you. La peli dominguera fue presentada por asalallenaonline.com.ar. Cómo me gusta Chuck Berry, por Dios, uno de los reyes fundadores del rock and roll. Recién escuchábamos Johnny B. Goode. La verdad que bailando es imposible no mover el cuerpo con esta música, ¿eh? Sí, y además es un clásico en películas. También tenemos en el caso de Pulp Fiction que bailan You Never Can Tell. Sí, gran escena, sí, gran escena. John Travolta y Uma Thurman ahí bailando como locos. Pa, pa, pa, pam, y es un clásico de las películas, ¿no? Y de películas que se convierten en clásico luego. Podríamos decir que se va a convertir en un clásico de Nacional Rock los auditorios que se van a estar realizando en el auditorio de Radio Nacional. De a poquito van a ir sumándose bandas a los auditorios que se, en este caso, este miércoles, para cortar la semana, 14 de julio, a las 19 horas, va a estar tocando Gran Martel junto a Eruca Sativa. La Gran Martel está presentando su disco Un Volcán. En realidad no lo presentó antes de su presentación oficial. Van a hacer un show abierto para todo público acá en el auditorio de Radio Nacional en Maipú 555 para todo aquel que quiera venir y escuchar lo nuevo de la Gran Martel en vivo y en directo antes que nadie. Se van a estar presentando con los cordobeses de Eruca Sativa y la entrada no vale nada. Te podría decir que es libre, pero si puedes traer alimentos no pedrecederos y artículos de librería, hazlo, que van a serán ser bienvenidos. Serán bienvenidos y van a ser entregados al colegio comedor para chicos con necesidades especiales de La Matanza. Así que los esperemos a todos el miércoles 14, Gran Martel, en el auditorio de Radio Nacional. Muy bien, después también tenemos por otro lado otra propuesta. Se va a realizar la segunda feria de coleccionismo discográfico en Costa Salguero, en el pabellón número 4, los días 16, 17 y 18 de julio. El año pasado tuve la oportunidad de asistir y la verdad que está muy bueno. Uno puede conseguir discos usados a precios muy accesibles, hacer trueques, hay póster, hay remera. Bueno, todo lo que sea merchandising de la cultura discográfica, rockera, porque no, también más que nada, blues, hay tango, también hay de todos los ritmos. Y después se realiza también la subasta, en donde van a estar ofertándose material, digamos, como más reliquias, ¿no? Objetos que son como mucho más difíciles de conseguir. Por ejemplo, lo que pueden encontrar si van este fin de semana es un disco autografiado por Emerson, Lake and Palmer. Así que no dejen de ir, 16, 17 y 18 de julio en Costa Salguero, pabellón número 4, la segunda feria de coleccionismo discográfico. Entren en la página www.feriadediscosbuenosaires.com. Ahí tienen toda la data de lo que se va a estar subastando. Pueden ir chequeando cómo conseguir las entradas, que salen solo 20 pesitos, y también las puedes conseguir a través de www.tuentrada.com. Así que dos propuestas para la semana, digamos, si te quedaste así con ganas de ya ir planeando lo que vas a hacer el próximo finde, acordate, el auditorio el miércoles y la feria de coleccionismo discográfico el viernes, sábado y domingo próximos. Los planes del fin de semana nos los cuentan al 4999-0937. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué vas a hacer el fin de semana que viene? Los estamos esperando y los vamos a estar esperando el próximo domingo de 6 a 8 de la mañana también. Se hizo noche. La tierra tembló. La gente salió de sus casas. Explotaron los parlantes. Brindaron una vez más. Después de tres días. De repente, se terminó el fin de semana. Igual no se pongan tristes, no se angustien, no lloren, que bueno, les dijimos, pueden ver Volver al Futuro, mañana, al domingo, pueden hacer un par de actividades dentro de la semana y no son nada, 5 días antes de que llegue el viernes, el sábado siguiente y el domingo y que estén escuchando. Aparte, programa. Gala, pensalo así. Mañana domingo, o mejor dicho, pasado lunes, es el día que más falta. Hoy domingo. Bueno, hoy domingo. Ahora, yo antes de irme a dormir, pienso que todavía no cambia el día. Es verdad. Hoy domingo y mañana lunes es el día que más falta para que vuelva a ser lunes. Entonces, si lo encaras con un poco de positivismo, la semana se lleva muchísimo mejor. Bueno, hasta aquí ha llegado el fin del fin de en su primera edición. Nos volvemos a reencontrar el próximo domingo de 6 a 8 de la mañana, ahí con la segunda edición y con muchísimo más material virtual y nuestros agentes nocturnos que qué andarán haciendo por las noches de Buenos Aires, ¿no? Así es, en la producción Sofía Tarruela, en la operación técnica Mercedes Salido, del otro lado la tenemos a Mariana Lacourreche, que está ahí en el Twitter, en el Facebook, toda la movida virtual. Y vamos a despedirnos con una frase. Tenemos ahí como pensando una frase que fue la que incorporó Patti Smith en el primer tema de su primer disco Horses en 1976, que fue... Es verdad, estamos hablando de la frase: Jesús murió por los pecados de alguien, pero no por los míos. Una canción con la que, como bien dijo Gala, arranca su disco, la canción Gloria, que la vamos a escuchar ahora para cerrar el programa. Así que bueno, los esperamos el próximo domingo de 6 a 8 de la mañana. Mi nombre es Victoria Tombolini, a mi lado Gala Caccione. Esto fue el fin del fin de. Nos encontramos la semana próxima. Chau. Chau. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milton, pot of thieves, wild cord on my sleeve, thick heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware, but I don't care. Just rules and regulations to me, me. I walk in a room, you know I look so proud. I'm moving this year's more fear where anything's allowed. I'll go to this here party. Look at the wind.